de mí. Quiero ver qué piensas tú. Me dijiste ayer, fui cero romántico. Tienes que entender, no soy un güey básico. Aunque no te culpo, hay veces en que ni siquiera yo me entiendo. Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos. Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar. Mames, no me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar. Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar. Que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar. Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar.